Damas y caballeros, con ustedes, su majestad, Ráfaga, Megamix. A ver cómo hacen palmas toda la gente. Palmas. Ráfaga, Megamix. Quiero que todos, y otra vez, quiero que todos hagamos palmas. Me destrozaste el corazón con tus mentiras. Me muero, no me dejes.